Zapatear por el Mundo zapatea hoy en el taller de Son Jarocho, que se lleva a cabo cada jueves a las 8 de la tarde en Larimaya, la Universitat Lliure de aquí, de Barcelona. El poder y la esencia de música que nace en tierras mexicanas, en el estado de Veracruz, reúne cada semana músicos, bailadoras o simplemente personas interesadas en descubrir y sentir esta música. Se dice que los orígenes de Son Jarocho se remonta al siglo XVIII, en donde la música venida de España, específicamente de Andalucía y de las Islas Canarias, se mezclaron con las influencias africanas que se desarrollaban en la cuenca del Caribe esas épocas, además incluyendo el sustrato indígena que poblaba originalmente esas tierras. Sin embargo, solo en el siglo XX el son jarocho se incluye en la lista de los sonidos populares de México. De ahí se sabe que entre los primeros integrantes de la primera ola de músicos jarochos se encuentra Lorenzo Barcelata y Andrés Huesca, y se registran unos sones tradicionales como el siquisiri. Los instrumentos asociados con el son jarocho son instrumentos de cuerda como la jarana en varios tamaños, primera, segunda y tercera, el de requinto, la guitarra de son y el arpa jarocha, percusiones como el pandeiro, la quijada, el marimbol, como un instrumento como el bajo, instrumentos auxiliares de cuerda como la leona, un con forma de requinto grande y sonido bajo, y el mosquito, una jarana muy pequeña. Aquí en Barcelona se pueden escuchar varias jaranas, pero también cualquier instrumento que dé vida a este tipo de música. A continuación, vamos a escuchar un breve reportaje sobre el taller de son jarocho en Barcelona. Estamos en Barcelona, en el taller de Son Jarocho, hoy jueves, como todos los jueves a partir de las 8 de la tarde. Aquí estamos reunidos en el taller de Son Jarocho, que gente de varias partes del mundo, de Brasil, de Rumanía, de Uruguay, de México, se reunieron para zapatear y jaranear un poquito. Aquí tenemos a Euler. Euler, ¿qué nos comentas de este taller? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en el taller de Son Jarocho en Larimaya, que es un centro social ocupado en el centro de Barcelona. Son la Universidad Libre de Larimaya, un ejemplo de centro social que va para adelante. Y aquí nos dejan un espacio muy chido para seguir promoviendo un taller que empezó en Barriloña, que es un otro centro social que está aquí cerquita, que es de donde venimos nosotros y donde nos conocimos. Pues sí, el taller de Son Jarocho creo que lleva ya unos 3 años, ¿no? Casi 3 años. Y se ve que pues, la peña que insistió y que siguió en el taller ha aprendido bastantes cosas, ha aprendido a contestar, a bailar, a tocar instrumentos y tal. Y está chido el trabajo que lleva el Miguel acá en el taller. Es una persona que persiste mucho con el tema de Son Jarocho acá y se ve que hay resultado. Pues fruto del taller también salió el colectivo Neuwen. Nos encontramos por ahí, se sumó gente, pero se ve que el son jarocho fue como el motor para muchas historias aquí en Barcelona. ¿Y tú de dónde vienes y qué instrumento tocas? Yo vengo de Brasil, y toco la percusión, toco el pandeiro, hice una adaptación del pandeiro brasileño al pandeiro mexicano, mezclé un poco de son jarocho con coco, baião y unas otras cosas que ya sabía, y bueno, me gusta cantar también, y estuve aprendiendo un poquito de zapateado. Aquí tenemos también a Lupita, de ahí de México, de Veracruz, exactamente. ¿Qué tal, Lupita? Pues bueno, a mí me dio mucho gusto que hubiera gente aquí cuando me vine para Barcelona. Me traje mi jarana y pensaba que iba a estar yo ahí solita en mi cuarto tocándola porque no sabía que me iba a encontrar con tanta gente que le gusta y eso ha sido muy agradable, ¿no? Me da mucho gusto poder encontrarme de repente a echar unos versos porque pues hacen falta. ¿No? ¿Sorprende tener un taller de son jarocho en Barcelona? Sí, mucho. Y además, ahora no están todos, pero hay mucha gente aquí que tiene su jarana o que toca son jarocho. Creo que es algo muy noble el son jarocho. Como que la gente se acerca muy fácilmente. ¿Y y aquí tenemos también a Miguel. Que como ya te dijeron toda la demás banda, pues empezó parte de las dinámicas que organiza el colectivo Nehuen. De las dinámicas, pues era el taller de Son Jarocho. Yo me topé con el Son Jarocho, pues ya así bastante mayor, en México, ahí en Jalapa, donde soy. Y me gustó un montón, y me gusta mucho su concepto en sí, ¿no? Su concepto, el rollo de ser como muy incluyente, el fandango, que llegas y te puedes sumar y tocar, ¿no? Entonces, para mí de ahí iba un poco el rollo. Se lo mostré a la gente del colectivo y yo sentí una afinidad terrible en ese momento, así, muy chingona. Empezamos a tocar y después una cosa llevó a la otra y empezamos con el taller de Son Jarocho. Y ahí seguimos, y cada vez más en el taller vienen personas nuevas. ¿Qué tal? Hola, Juana, buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí contenta de ver caras nuevas siempre en el taller de Son Jarocho. ¿Tú qué? ¿Cómo te enteraste del taller? Pues bueno, para mí fue una gratísima sorpresa. Yo los descubrí en una noche de las fiestas de Gracia, tocando, y bueno, yo estuve ahí en la calle y bueno, de inmediato pues yo me enamoré. Yo soy de México también, me gusta mucho el zapateado, y bueno, yo en mi vida había hecho algo de fandango y de Son Jarocho, entonces para mí fue una sorpresa muy grata, y bueno, de ahí los contacté y los seguí, luego ya así fue como me enteré que estaban aquí en esto. Me gusta mucho porque realmente, como dice Miguel, esto es algo muy, muy incluyente. Veo aquí gente de muchas partes del mundo unidos por este son tan nuestro, ¿no? Tan mexicano. Entonces estoy muy contenta aprendiendo. Directamente desde Uruguay, Nelson. Bueno, primero que nada, buenas. Yo conocí el son a través del colectivo Nehuen, que formaba parte de varias actividades, y bueno, ya con la música del colectivo Nehuen, me puse más a descubrir lo que era el son. Y nada, aprendiendo aquí con la gente, no solo a nuevas cosas, sino nueva música, otras maneras de ver, el zapateado y todo. Es todo nuevo para mí. Y nada, aprendiendo y descubriéndolo. De costumbre tocas solo la guitarra o el bajo. ¿Hoy qué tienes? ¿Qué instrumentos tienes aquí? Hecho de caña. Y nada, intentando aprender también un poco, porque esto no tengo idea. Y nada, lo voy metiendo atrevido que soy. Ya te digo, aprendiendo en todo lo que puedo, porque me gusta mucho.